No, yo no. ¿Pero por qué no va a la milonga? No, pero sí va a ser padre, Linardi. Bueno, ah, bueno. Claro, no, hay que decirlo y el aplauso de todos. Linardi va a ser el primer progenitor de fractura expuesta en estos 300 años. Esa es una primicia, ¿no? Fractura, sí, claro, de fractura expuesta hablamos del divorcio de Linardi y ahora podemos decir claramente que va a ser padre, así que otro aplauso, por favor, para el señor. Bueno, muchas gracias y bueno, le mando un saludo a Verónica que me está escuchando, así que de paso cañazo. Bueno, Carlos, te enteraste mediáticamente, mirá cómo impresionante, estamos. Felicitaciones. Muchas gracias, bueno, Carlos. Se agranda la familia de fractura expuesta. Así es. No tenemos asignación familiar, así que bueno, digamos. Estamos aquí, queremos demostrar que el movimiento nadie nos podrá igualar. Al sol de bombo, directores y murguitas, locos y artistas, lo hará vibrar. Eso, carajo, bueno, vamos, que vamos a salir matando. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fractura Expuesta, una nueva emisión más. Queremos saludar formalmente, a pesar de que ya lo hemos hecho con el audio que escuchamos recién, la llegada de Ana Linardi Corizo. Ana Linardi Corizo, la primera descendiente del clan Fractura Expuesta. Tengo información de último momento. Pará, déjame que diga que comunique la buena noticia. El loco Linardi, uno de los columnistas, ese pibe que ustedes tienen la posibilidad de escucharlo cada 14 días, que les habla de conciertos, de grupos nuevos que les trae para escuchar. Bueno, ha sido padre, efectivamente, de Ana Linardi Corizo. Saludamos a él, la saludamos a Verónica también, su madre. Y bueno, casualidades, no sé si son casualidades. Fíjese usted, queridito Germancito, vamos a hablar todo en diminutivo hoy porque... Por Anita. Por Anita. Fíjese, 22 de julio nace Ana Linardi Corizo. 22 de junio, ¿cuál es el apodo de Linardi aquí? El loco. Bien. ¿Qué día nació? Un jueves, además, día en el que se emite Fractura Expuesta. Y en el cual tendría que estar acá. Y en el cual tendría que... Bueno, si quiere le decimos que venga, ¿eh? No, ahora no. ¿Ahora no? Y no, ahora no. Bueno, no sabemos si son casualidades. Nace un jueves, día de Fractura Expuesta, un 22, que precisamente es el número del loco. Su padre es un loco. Así que mirá, yo creo que vendrá con tres panes bajo el brazo. Por lo pronto vino con 3,6 kilos. A ver, lo cual vamos. Es un poquito cargado, ¿no? Dato estadístico. Sí, y lo que le importa a la gente. Y ¿por cesárea? Por cesárea, ébora. Y No quería hacer. A la 48 centímetros. Bien. Y después de... Digo bien porque no tengo ni idea, pero... Bueno, después de 8 horas de trabajo de parto, además, o sea, tranquilo. Estaba reflexionando en eso del destino, yo. Ah. En eso de lo que es el destino. Sobre estas casualidades. Sobre estas tantas casualidades. Pero además, o sea, la adjudicación de este equipo de trabajo de Anita es legítima. Porque se conoció simplemente esa pareja que hoy ha dado a luz, claro, a través de Fractura Expuesta. Porque no vamos a explicar, pero bueno. No entremos en intimidad. Sí, el coordinador de aire. La esposa del coordinador de aire, amiga. ¿Cómo se dice el cupido? No se dice el cupido. Ese que me... Bueno, no importa. El flechazo, Fractura Expuesta, o sea, una amiga. El mediador. El coordinador de aire. El Celestino, se enganchó, ahí está, con el señor Sebastián Loco Linardi. De manera que en este momento, si bien no están casados en primeras nupcias y por minutos no fueron unión civil, con todo lo malo que eso es... Bueno, porque hay matrimonio igualitario, ahora estamos todos muy mal, la familia se desintegra y acá acaba de nacer una pareja de mamá, mamá, papá, papá. Esto es tremendo, Maxi, esto es tremendo. Bueno, besos, abrazos para el loco, para Vero y para Anita también. No, nada más que se puede decir frente a este tipo de situaciones. Felicidad y salud, Maxi. Sí, bueno, además. Muy bien, arrancamos este programa de Fractura Expuesta, emisión número 331 del jueves 22 de julio del 2010, día en el que nació Ana Linardi Corizo. En este caso nos acompaña en los controles técnicos Silvio Soler. Silvio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, me alegra. Ahí está. Música. Pasó el día del amigo, ¿no? Feliz día. Ah, feliz día. Presten atención al final, a la siguiente composición del grupo Falopa. Y díganme después si no conocen algún pequeño grupo de amigos con estas características. Eran cuatro compañeros, cuatro amigos del laburo, que trabajaba muy duro en oficinas del centro. Temprano los cuatro adentro, para un día peleagudo, y después de un jornal rudo, margaritas, pisco sour, los reyes del happy hour. Pero hay que ser pelotudo. El más grandote Matías era el que más daba lata, y el que usaba las corbatas más propias de un gran Cobani, el pato Lucas Baxuani, y siempre bien flojo el nudo. Viernes que más canudo de la chomba, él era el rey, chao corbata y cayó al day. Pero hay que ser pelotudo. El más gordito Lautaro, I can get no satisfaction, era el rey de la PlayStation. Pero la suerte que chueca le dislocó la muñeca, como gritó el barrigudo. No averiguó testarudo si el motivo de la baja fue el joystick, fue la paja. Pero hay que ser pelotudo. En medio de un partido, odia el fútbol confianzudo, irrumpe y no se hace un nudo, aunque se juegue el mundial y Argentina en la final. Pero hay que ser pelotudo. Los cuatro se ven seguidos, salen y comen asado, pero hay algo que es sagrado, que esperan año tras año, algo lindo, no hace daño, que suena el chinchín agudo del brindis y del saludo. 20 de julio te digo, feliz día del amigo, pero hay que ser pelotudo. Completamente agradecida. Se tira barra. Pero hay que ser pelotudo. Escuchamos en Fractura Expuesta al conjunto Falopa haciendo de y por ellos cuatro amigos. ¿Sabes que el conjunto Falopa está ya terminó de grabar el nuevo disco? Su nuevo disco que se llama Más Falopa. Lo han así bautizado, así que cuando esté todo pronto estarán en esta mesa, en esta no, porque probablemente ya estemos en el nuevo edificio de la AM530, pero ahí estarán presentando el nuevo material, como siempre, estreno mundial en Fractura Expuesta. Bueno, Falopa, cuatro amigos. Si Gardel hubiera conocido internet, me salió re... Esto un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto, porque te va a quedar... lo hago un poco, ¿sí? Vamos. Bueno, ahí estaba la página de internet en donde pueden entrar inmediatamente ahora y conocer más noticias acerca del universo tanguero. Y si no, también... quienes estén escuchando, hay dos alternativas de comunicación vía internet. Claro, el teléfono no lo vamos a dar para que nadie se tiente, pero no tenemos en este momento la línea telefónica precisamente por la mudanza. De manera que prendan la computadora quienes la tengan, además con conexión a internet, y nos pueden enviar mensajes a fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org. Y también hay dos alternativas más. El Facebook, buscan Fractura Expuesta Radio Tango y allí también nos todo pueden... junto, escriben así, Fractura Expuesta Radio Tango. Claro, porque hay una página, o sea, es facebook.com/Fractura Expuesta Radio Tango, todo junto, y va directo a nosotros. ¿Usted pero... quiere hacerse amigo de Fractura Expuesta en Facebook? Claro, así. Digite, entonces. Fractura Expuesta Radio Tango, todo junto, después de facebook.com. Un quilombo. Lo último que pueden hacer es, si tienen el mensajero instantáneo, más conocido como Messenger, ahí también fracturalaire@hotmail.com, pero ahí nos agregan como amigos, nosotros decimos que sí y entablamos una conversación hermosa de todas nuestras intimidades. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. ...22:48 en la noche porteña, 23 grados 5 la temperatura. Títulos. Descifran el misterio del tango y la iglesia contra el género. Descifran el misterio del tango. Dicen que sería una boludez. El descubrimiento lo realizó un arqueólogo británico tras la derrota del seleccionado argentino de fútbol. Aseguran que con dos metáforas que describen al ser porteño y una acentuación rítmica precisa, en el cuarto tiempo musical pudo desentramar esa mentira que es el 2x4. El misterio del tango tiene ese qué sé yo, ¿viste? Sería el principal argumento de unos seres que se dicen poetas y se hacen los sensibles para no levantar pared de 30 y hacer grande a este país. ¡Ay, conmoción! Suena tremendo, ahora la iglesia iría por los tangueros. Es por considerarlos, a pesar de las bendiciones papales, inmorales, satánicos, viciosos, pervertidos, indignos, alcohólicos, suicidas, depresivos, drogadictos, callejeros y sucios. Con esos términos, la cúpula eclesiástica habría difundido un comunicado en el que se afirma que, como no pudieron ir con los homosexuales, intentarían ahora ir por la minoría tanguera considerada como una lacra social repugnante. Por su parte, las organizaciones tangueras confirmaron que son, por supuesto, inmorales, satánicos, viciosos, pervertidos, indignos, alcohólicos, suicidas, depresivos, drogadictos, callejeros y sucios, aunque sostuvieron que no es para tanto. Hay crispación en la patria del 2x4. 22:50 la noche porteña, 23 grados 5 la temperatura. El pronóstico anticipa muchísimo calor. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó ese y el otro flash informativo Fractura Expuesta. Buenos días, habla Roque de Flores. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. ...22:51 en la noche porteña. Ya viene Víctor Lavallén. En un ratito estaremos hablando con él. No es chiste, ayer justamente estuvimos en ocasión del Tango del Bicentenario, donde hacemos algunas entrevistas. Justamente ayer con Lidia Borda mencionamos la presencia de Víctor Lavallén en Fractura Expuesta, y justo un señor nos dijo que le habían hecho un programa homenaje en la 2x4, y es una rareza, porque la verdad es que si uno hace una encuesta, muy poca gente conoce, por supuesto fuera del tango no lo conoce prácticamente nadie a Víctor Lavallén, sí de la música, y es una macana porque ahora vamos a leer en un rato, cuando estemos en la entrevista con él, el prontuario de Víctor Lavallén, y es de primerísimo nivel. Bueno, según he leído, él también ha tenido cierto perfil bajo, él mismo lo afirma, de tener un cierto perfil bajo, de no exponerse o de no estar expuesto constantemente. Si uno tiene en cuenta que sacó su primer disco solista, tiene una carrera de 50 años de trayectoria y sacó su primer disco solista en el año 2007, también habla, ¿no?, de ese perfil bajo que él planteaba en una crónica periodística. La crítica, en todo caso, va para los difusores del tango, porque muchas veces se hace hincapié en darle aire a la colección de los coleccionistas, de lo que tengo en casa, que es genial, sí. Y es impresionante, pero se pierde así a un montón de hombres y mujeres, artistas que están todavía, porque después nos lamentamos que ya no los tenemos y decimos qué buenos aquellos tiempos. Y nosotros ahora tenemos a Víctor Lavallén con nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de los programas no lo convoca, pero es para a ver cómo está, una llamada, difundir. Acaba de sacar un disco, está grabando otro disco, lo mismo que Raúl Garelo, a quien sacamos hace dos programas, le hicimos una nota. Se ve, nosotros que hacemos este programa donde difundimos el tango actual y siempre tratamos de difundir a los jóvenes, pero por una decisión nada más, no porque tengamos algún que otro problema. Lo están viendo con notas al Tata Cedrón, a Garelo, a Víctor Lavallén. Pero el punto es ese. De repente, cuando empezó Fractura Expuesta, la premisa era, bueno, ellos tienen cierta producción, cierta difusión, nosotros tenemos que difundir a los que realmente nos necesitan. Y ahí hay una cuestión de contemporaneidad, donde primero nosotros nos sentimos más cómodos, pero también donde ellos... Bueno, ellos no nos necesitan, y la verdad es que sí nos necesitan, porque le acabo de pegar a la computadora, pero quienes los tienen que difundir, la verdad, está todo bien con pasar, o sea, hay que elaborar un poquito de la faz periodística los programas de tango. Eso me parece es importante y es una cuenta pendiente, porque después nos quejamos de que no hay difusión para el tango, y la verdad es que estamos haciendo demasiado hincapié en pasar los discos que atesoramos, y no vamos a empezar a hablar de la apropiación, ¿no? y de la propiedad privada, ¿no? De algunos coleccionistas. Bueno, y además de la entrevista que después de las 11 de la noche vamos a tener con el bandoneonista, compositor y arreglador Víctor Lavallén, vamos a tener algunas noticias vinculadas a dos festivales, al Festival Cambalache, y dos festivales vinculados al baile, el Festival Cambalache y el Festival, atención a esta palabra, Festivalito Tango Queer. También vamos a hacer algunas invitaciones a charlas y vamos a comentar acerca de de algunas noticias y novedades que hay respecto del grupo Violentango y la Orquesta de Tango de la Ciudad. Vamos a hablar precisamente del estado de situación de... Hay quilombo. Bueno, hay quilombo con la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso seguirá aquí en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Lo que están escuchando es al cuarteto Julio Covielo. Ya estuvo, seguramente pudieron escuchar en la emisión anterior, en el programa de Marcelo Pérez Cotén, a una entrevista que le hizo Marcelo a Julio Covielo, que se va a presentar con su cuarteto el próximo viernes 23 de julio, mañana, viernes 23 de julio a las 10:30 de la noche, en el Club Atlético Fernández Fierro, que queda en el Abasto, precisamente en la calle Sánchez de Bustamante 764. La entrada sale 30 pesos, la anticipada 25, así que les recomendamos, una recomendación de Fractura Expuesta, que vayan a ver este concierto de presentación del primer disco del bandoneonista Julio Covielo. Paréntesis, ya que estaba monopolizando la voz de las madres el cuarteto de Julio Covielo, nos acaba de llegar un mail a fracturaexpuesta@madres.org, la gente del dúo Pescante, que nos cuenta que estarán este sábado 24 de julio a las 10:30 de la noche en la Escala de San Telmo, esto es pasaje Giufra 371, por supuesto, en San Telmo. La entrada 25 pesos y atención, estudiantes y jubilados, la entrada 15, por supuesto, deberán acreditar su condición de dúo Pescante presentando su material último. Pero ahora, escuchemos una vez más Cuarteto Julio Covielo.